empezar podemos arrancar por Kenia, país del que hemos venido hablando bastante, que tuvo de hecho la anulación de sus elecciones presidenciales, que fueron el pasado 8 de agosto, debido a que el Tribunal Supremo de Justicia descubrió que había habido una manipulación de resultados, distintas irregularidades, por las cuales responsabilizó a la Comisión Nacional Electoral, y se puso como nueva fecha de elecciones el próximo 26 de octubre, en la cual iban a participar los dos principales candidatos de la primera elección realizada, que eran el actual presidente Uhuru Kenyatta y su principal adversario, opositor, Raila Odinga. ¿Qué pasó esta última semana? Raila Odinga anunció que no se va a presentar a la repetición de las elecciones. Recordemos que luego de la primer elección hubo inclusive incidentes, que no es nuevo esto, que hubo situaciones de extrema violencia que ya había sucedido en otras elecciones, y que ahora aparentemente esta decisión podría inclusive exacerbar un poco los ánimos. Sí, así es. De hecho, cuando fueron las elecciones del 8 de agosto, las primeras, inmediatamente la oposición salió a denunciar el fraude, a manifestarse en las calles, y hubo hechos de violencia, represión, muertos. Cuando fueron suspendidas las elecciones, anuladas en realidad las elecciones por el Tribunal Supremo, nuevamente hubo manifestaciones callejeras, ahora de los partidarios del presidente, y también generó enfrentamientos e incidentes. ¿Qué pasó durante este proceso y la nueva fecha de elecciones? Lo que plantea la oposición, la Super Alianza Nacional, que es el partido que postula a Odinga, es que, dado que la Comisión Nacional Electoral fue la que se encontró culpable de manipular los resultados de la primera elección, la primera votación, esta debería ser renovada por completo. Ellos exigen que se renueve toda la Comisión Electoral para que los nuevos comicios se realicen con funcionarios idóneos para la tarea. Lo que aceptó el gobierno y la Comisión Electoral fue modificar la Junta Supervisora de la elección, es decir, el organismo que va a estar encargado de llevar adelante el proceso electoral. Pero las principales autoridades de la CNE, de la Comisión, van a permanecer en sus cargos. Este es el argumento por el cual Odinga salió a decir que no se va a presentar y que va a boicotear esta nueva elección, de hecho argumentando en realidad que no debería realizarse la elección hasta tanto no cambien estos funcionarios. Claro. ¿Qué pasó? Un tribunal local de Kenia decretó entonces que si Odinga no se presentaba, tenía que presentarse quien había salido tercero en la elección del 8 de agosto para enfrentarse al actual presidente. Esa persona es Ekuru Aukot, que sacó menos del 1%. Porque recordemos que en aquella elección del 8 de agosto, más allá de que los resultados fueron manipulados, sacaron 54 y 44% los dos principales candidatos. Los otros 6 se repartieron los dos puntos, aunque quedan, si no hice mal la cuenta, los dos puntos porcentuales que restaban. Obviamente esto, por un lado, legitima la elección, esta decisión judicial de decir, bueno, si este no se presenta, ponemos otro candidato y listo. Al mismo tiempo, para la oposición, la gran mayoría de la oposición, todo lo contrario, digamos, es una mojada de oreja, lo cual produjo nuevas manifestaciones esta semana, masivas, que terminaron con un saldo por lo menos de 2 víctimas fatales, esto confirmado por la propia policía de Kenia. Esto se dio en una ciudad donde un grupo de opositores intentó tomar una comisaría, y los policías respondieron a los tiros, asesinando a 2 manifestantes. ¿Qué hizo el gobierno? Prohibió las movilizaciones en las grandes ciudades del país, él emitió un decreto donde están prohibidas las manifestaciones, y ahora habrá que ver cómo continúa esta situación, ya que en principio la oposición piensa seguir protestando y saliendo a la calle y denunciando que estas elecciones son fraudulentas e ilegales, y del lado del gobierno parecen estar determinados a llevarlas adelante de todas maneras. Claro, sí. Y serían unas elecciones a donde en los hechos se reafirmaría el liderazgo de Kenyatta, esta vez en cambio sin la presencia opositora, lo cual daría pie obviamente a cuestionar y a impugnar ese liderazgo que saldría de las urnas. O sea, es el cuento de nunca acabar. De realizarse una elección de estas características entre el actual presidente y un candidato que sacó menos del 1%, la legitimidad con la que contarían, digo, más allá de la formalidad, que legalmente la justicia keniata lo está avalando, Sí, sería una elección carente de toda legitimidad, sobre todo cuando el principal partido opositor, que además es una alianza de partidos, está boicoteando y además ya ha recibido un aval de una primera elección que fue fraudulenta, con lo cual se genera un escenario de mucha incertidumbre y que, como bien mencionabas antes, rememora lo que fueron las jornadas del 2007, cuando también, después de una elección, Odinga salió a denunciar fraude y hubo más de 1.000 personas asesinadas en el marco de protestas y la represión policial. Ahora, hay otra elección que a mí me tiene realmente muy, pero muy así, ansiosísimo para saber cómo viene, y descubrí inclusive que me voy a tener que quedar esperando prácticamente 2 semanas más hasta saber el resultado, y es la elección que se hizo ¿cuándo fue? El pasado miércoles. El martes. El martes en Liberia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo saber qué es lo que sucedió? Bueno, yo también me comí el amague, de hecho puse en mi cuenta de Twitter un resultado que resultó no ser. El escrutinio en Liberia es muy, muy, muy lento. Como habíamos hablado la última vez, los principales candidatos eran el actual vicepresidente Joseph Boakai y el mítico exfutbolista ganador del Balón de Oro, y senador actualmente de Liberia, George Weah. Lo que pasó fue que el martes se llevó a cabo la elección en perfecta normalidad, no hubo incidentes, no hubo problemas. Fueron las primeras elecciones de Liberia sin los cascos azules de la ONU, lo cual es un dato no menor, digo, por eso resalto esto de que no hubo problemas, no hubo inconvenientes. Además es la primera elección que va a dar como resultado sigue en esta sintonía, el traspaso de una presidenta democrática a otro, que es toda una novedad en toda la historia del país. A hoy viernes, estuve recién chequeando los últimos datos, hay un 22% de las mesas escrutadas. Fue el martes la elección. Estamos a viernes, es una elección donde votan poco más de 2 millones de personas, claro. Pero evidentemente el recuento lleva su tiempo. Nada de cosas automáticas, voto digital, nada. Acá vamos por papeleta y llevada por burro de un lado a otro. Exactamente. Okay. Lo que pasó en la semana fue que el día miércoles muchos medios liberianos incluso, dieron por ganador a Weah de la elección. De hecho es lo que yo decía, yo lo tuiteé en el momento. Pero al día siguiente la Comisión Electoral Liberiana salió a comentar que no, que no había información oficial y que no se podía asegurar la victoria. De hecho, por lo que estuve viendo, la información que vi, no daban porcentajes, pero sí números absolutos de distintos distritos de Liberia, y la diferencia que saca Weah en términos de votos absolutos no es tan grande, y hay que recordar que en este país hay segunda vuelta electoral. Claro. De hecho, en las primeras elecciones democráticas del país, que se realizaron en 2005, George Weah ganó la primera vuelta y perdió luego en el balotaje. Es muy probable, por lo menos por los pocos datos que hay hasta ahora, que haya una segunda vuelta, y en ese caso sería entre George Weah y Joseph Boakai, que es el actual vicepresidente, como mencionaba antes. Tengo entendido que también tenías preparado algo con respecto a Camerún. Me han dicho que lo han estado charlando en alguna semana. Me parece que yo no estuve o nos quedó pendiente con respecto a ese país. Sí, Camerún es una noticia que nos perdimos la semana pasada porque no estuve. Pero está viviendo una crisis importante en términos de lo que son todos estos procesos que ahora parecen un fenómeno mundial de independentistas, ¿no? Ah, mira. Sí, ha cobrado mucha relevancia obviamente el de Cataluña, también el del Kurdistán iraquí. Sí. Pero el sur de Brasil ahora quiere hacer un referéndum para independizarse. ¿Cómo, perdón? El sur de Brasil también, hay tres estados del sur que quieren promover un referéndum también para independizarse. Es verdad, también está el caso poco probable de California. Bueno, claro. Pero lo de Camerún tiene un anclaje histórico un poquito más importante, y tiene que ver con las regiones anglófonas del país, las que hablan inglés. Camerún es un país donde de 10 regiones, 2 hablan inglés y las otras 8 hablan francés. Por lo tanto, el idioma predominante es el francés, aunque formalmente son los dos. ¿Qué pasó? A fines de septiembre, el gobierno de Paul Villa, presidente que está en el poder desde 1982, desde 1992 mediante elecciones, pero desde 1982 es presidente, decretó que a partir de ese momento abogados, maestros y funcionarios de distintas dependencias estatales de los territorios anglófonos iban a tener que escribir todos los documentos oficiales en francés. Ajá. Y además prohibió a las emisoras de radio angloparlantes. Mira. ¿Qué hicieron los partidos políticos, las organizaciones sociales de estas regiones anglófonas, que son una en el sur y otra en el norte de Camerún? El primero de octubre, el mismo día del referéndum catalán, salieron a manifestarse, a celebrar lo que ellos denominaron el Día de la Independencia. ¿Por qué el primero de octubre? Y esto nos remonta ya a la historia de Camerún. El primero de octubre de 1972 se realizó un referéndum que modificó la constitución de Camerún, que era una república federal y pasó a ser una república unitaria. En el giro de república federal a república unitaria, obviamente la población francófona de habla francesa se impuso, digamos, sobre sí. La minoría de habla inglesa. Bueno, la respuesta del gobierno ante esta manifestación del 1 de octubre fue cortar el servicio de internet en las dos regiones. Incluso los cajeros automáticos dejaron de funcionar. Reprimieron, hubo un saldo, según datos oficiales, de 15 muertos. Según los manifestantes, fueron 30 las víctimas fatales. Y el presidente decretó la prohibición de reuniones públicas, manifestaciones y militarizó las dos regiones. Naciones Unidas, el gobierno británico emitieron declaraciones pidiendo un llamado al diálogo. La respuesta presidencial fue crear una comisión ad hoc que va a tomar nota e investigar cuáles son las demandas. Están muy claras cuáles son las demandas, digamos, ¿no? Es que, pero bueno, esta fue la respuesta oficial. Y desde ese 1 de octubre hasta el día de hoy, que van a ser casi 2 semanas, hubo en total 500 personas detenidas, todas de habla inglesa, por supuesto, en estas regiones del país. La situación obviamente no se ha calmado, sigue habiendo tensión, manifestaciones o escaramuzas y conflictos casi diarios. Hay ahí una mezcla de demandas. Digo, obviamente hay sectores que plantean la secesión directamente de estas regiones de habla inglesa, otras que proponen una vuelta a una mayor autonomía, a lo que era la República Federal. Por ahí, si tenemos un minutito, cuento brevemente, Camerún era lo que hoy es el territorio de Camerún, era una colonia alemana hasta la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles reparte lo que era el Camerún alemán entre Francia e Inglaterra. Sí. Cuando comienzan los procesos de descolonización, la parte francesa se autoproclama la República de Camerún y las dos zonas inglesas, norte y sur, hacen un referéndum. Pero ¿qué pasa? El gobierno británico no les permite en el referéndum elegir la opción de la independencia. Les ofrece o integrarse a Nigeria, país vecino de Camerún, sí. Pegado, o integrarse a la República de Camerún. Una parte del norte se integra a Nigeria. De hecho, hoy si vemos la frontera, sí. Hay toda una zona. El norte de Camerún se va angostando, sí. Y sí. Eso es el norte de Nigeria también. Hasta llegar al lago Chad. Ahí lo estamos viendo, que ahí se va angostando hasta llegar al lago Chad. Exactamente. Pero el sur lo que resolvió fue, a través de una serie de acuerdos con las autoridades del Camerún francés, conformar una república federal. Y una república federal integrada por dos estados, digamos. O sea, el Camerún inglés del sur y el Camerún francés eran dos estados en presunta igualdad de condiciones. Se estableció una constitución y en 1961 pasaron a formar un mismo país. En 1972 pasó esto que yo comentaba, que fue el referéndum, que el referéndum en realidad violó la propia constitución, porque lo que se estipulaba en la constitución original era que ninguna modificación se podía realizar sin un acuerdo de ambos estados, de los estados federados, que eran Camerún. Al convocar un referéndum popular, la mayoría francófona, obviamente, ganó el referéndum por convertir al país en un país unitario, y bueno, esto dejó desde entonces una tensión entre ambas regiones del país, que además se vieron profundizadas en 1984, cuando el actual presidente Paul Villa eliminó el nombre de República Unitaria. Primero era República Federal de Camerún, después pasó a ser República Unida de Camerún, y en 1984 volvió a llamarlo República de Camerún, que es el nombre original del Camerún francés. Con lo cual, ya existe todo hace décadas que esta situación se viene agudizando, profundizando, y con las medidas de este último tiempo de prohibir los documentos en inglés y las radios de habla inglesa, ya la situación ha cobrado otro cariz y, bueno, ha generado este tipo de manifestaciones y protestas que aún no han tenido resolución y probablemente debamos seguir a lo largo del tiempo. Qué grande, ¿no? Qué increíble la historia de África, cuántos reveretes que tiene, cuántas volteretas que da a lo largo de toda su historia, y si tenemos en cuenta aún solo los últimos 50, 60 años, también tenemos una cantidad de hechos y de cambios realmente muy, pero muy importante. Tengo entendido que, hablando de historia de África, se cumple este domingo un aniversario muy, pero muy importante para todos aquellos y aquellas que entendemos que África también ha sido tierra, y sobre todo ha sido tierra de grandes hombres y mujeres que han querido cambiar el mundo, no solamente su propia sociedad. Uno de ellos, Thomas Sankara, uno de los líderes de Burkina Faso, de hecho el que le puso el nombre a Burkina Faso. Tierra de los hombres libres es, ¿no? Tierra de hombres íntegros. Íntegros. Así exactamente. Es. Sí, este domingo se cumplen 30 años del asesinato de Thomas Sankara, que fue presidente de Burkina Faso, ex Alto Volta, era el nombre original que había heredado de la metrópoli francesa cuando dejó de ser colonia. Gobernó desde 1983 a 1987, apenas 4 años, pero en esos años llevó a cabo un proceso de transformación radical del país. De hecho, se lo llama comúnmente el Che Guevara africano. Uh-huh. Tuvo muy buenas relaciones, obviamente, con Cuba. Y sobre todo, llevó adelante un gobierno asentado en 3 pilares muy avanzados para la época, que tenía que ver, uno, avanzados para la época y para la región, ¿no? Para África. Sí. Uno tenía que ver con una cuestión por ahí más común, más tradicional, pero que tiene que ver con la economía. La deuda externa fue uno de los abanderados del no pago de la deuda externa de los países africanos. De hecho, hay un discurso muy famoso de él en una cumbre de la Unión Africana diciendo, si yo soy el único acá en esta cumbre que pide que no paguemos la deuda externa, el año que viene yo no voy a estar acá. Unos meses después moría asesinado en un golpe de Estado. Y después, otros 2 pilares muy importantes de su gobierno fueron el tema ecológico. Alguna vez hemos hablado de la barrera verde que se quiere construir entre el Sahara y el Sahel para frenar la desertificación. Bueno, Sankara impulsó todo un programa de reforestación del norte de Burkina Faso, que justo se encuentra en esa zona. Y además, esto fue para mí lo más llamativo cuando conocí su historia, por los derechos de la mujer. Sí. Tiene un discurso de un 8 de marzo, ya no recuerdo de qué año, cuando era presidente, donde básicamente plantea que sin la mujer la revolución es por la mitad, que las mujeres tienen un potencial enorme en el desarrollo de un país, que si no lo han podido desarrollar es por culpa de la opresión del hombre, que sufre una doble explotación, la explotación del capitalismo y la explotación de la sociedad patriarcal. Realmente era un hombre que tuvo una visión, estamos hablando de la década del 80 en Burkina Faso, ¿no? No, para que nos pongamos en contexto, un país que tras el golpe a Sankara en 1987, un día como el 15 de octubre, vivió hasta 2014 bajo el mismo dictador, que era Blaise Compaoré, que además había sido un aliado de Sankara en la toma del poder en 1983. En fin, nada, es una historia para conocer y para averiguar. La verdad, si buscan en internet hay bastante información, incluso en español, no tanta, pero hay varios de sus discursos en español, sobre todo estos que yo mencionaba, que valen la pena para conocer una figura muy importante de África, sobre todo en un momento histórico quizás a destiempo, ¿no? De lo que fueron los grandes procesos de descolonización y de revolución. Sankara agarró mediados de la década del 80, incluso a nivel mundial, pero es una figura realmente muy, muy interesante para conocer y para investigar.